Está bien. Lo haremos de otra forma. Me explico. Si tengo que arrancarte las palabras una a una, yo me harto. Y cuando me harto, me encabrono. ¿Lo oyes? Y eso no me gusta. ¿Ves esta arma? La llevabas encima. Aún no la he enviado a balística. Porque si ha intervenido en un atraco u otra cosa, ellos lo descubrirán seguro. Y te tiras 5 años a la sombra. 5 años, ¿entiendes? Sí. El juez no hace regalos. Pero yo puedo hacer ver que nunca he encontrado el arma. ¿Ah, sí? Sí. Puedo tirarla. Pero sería toma y daca. ¿Cómo toma y daca? Pues toma y daca. ¿Cómo? ¿Comprendes? ¿Tú me ayudas un poco? ¿Usted lo que quiere es que acaben conmigo? Te protegeremos. ¿Tienes mi palabra? Bueno, ¿qué te dijo Raúl cuando le fuiste a ver a Marsella? Buscaba a alguien para el polvo. ¿Por qué? ¿No tenía a nadie? No, él buscaba a alguien de confianza, alguien serio. ¿Entonces le ofreciste tu servicio? Le dije que no. Yo nunca me ofrecí. Raúl me ofreció 30 millones para ir a Holanda a buscar un kilo. Luego hubiéramos ido a medias. Mucho riesgo. Bien. En pequeña escala es mejor. ¿Entonces qué le dijiste? Le dije que conocía un tipo serio. ¿Qué significa un tipo serio? ¿Quién es? Pues Simón. ¿Quién es Simón? Pues Simón. ¿Qué? ¿Simón qué? Ah, Simón es Limán. Ah, es Limán, pues dilo. Sí, Simón es Limán. Son 3 hermanos que trabajan juntos, Simón, Maxine y Jan. ¿Son mayoristas? No sé. ¿Son mayoristas de Belleville? Viven en el barrio de Belleville, sí. No trabajan, tienen mucha tela. Van a menudo a Holanda, además. Si trasiegan 1 kilo cada vez que viajan, eso significa un montón de pasta. Ah, son peces gordos, venden por todas partes, París, Marsella. Sigue. Cuando volví a París, fui a ver a Simón y le expliqué la cosa. ¿Tú ya habías vendido polvo para Simón? Ah, no, no, nunca, nunca, nunca. ¿Y cuándo hizo su primer pedido ese Raúl? No recuerdo en qué fecha. Un día Raúl me llamó, quería 50 gramos. Y como Simón tenía los 50, los llevé a Marsella. ¿Y después? Bueno, pues se los di. ¿Y cuánto dinero trincaste? 15.000. Ah, ¿15.000 para quién? ¿Para ti? No, yo cobré y se los di a Slimán, a este, Simón. ¿Pero cuánto cobraste por el negocio? 2.000 solamente. Entonces, 2.000 para ti y 13.000 para Simón. No es un negocio que funciona, buen asunto. ¿Y después? Poco después, Raúl quería más, quería 200 gramos. Pero esa vez fui a Marsella con Simón. ¿Con Simón? ¿Por qué? Pues porque a partir de cierta cantidad, no confiaba. Tenía miedo de que me quedase con el polvo. ¿Te lo hubieras quedado? Es posible, no lo sé, no sé. ¿Y cuánto dio Raúl por los 200 gramos? 60.000. ¿Y tú? Me quedé sin nada. Raúl estaba tieso. Bien. ¿Y la entrega siguiente? Ah, esa fue un poco más. ¿Cuánto? 300 gramos. ¿Cuánto? 300, ya se lo he visto. Sí, pero ¿cuánto dinero? 90.000 para Slimán y 15.000 para mí. Sí, pero eso no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué estás metido? ¿Eh? Porque ahora Simón y Raúl ya se conocen. ¿Por qué estás tú de intermediario? No es eso. Son los tratos. Además, Simón no se moja. Está limpio. ¿Porque tú eres quien lleva la droga encima? Sí. ¿Y después? Pues se acabó. Ah, sí. Demasiados líos con Simón. ¿Por qué? No era de fiar. Demasiado caro. Ah, sí. ¿Te quedaste sin trabajo? Estaba en el paro, como se dice. ¿Y qué es lo que hiciste? Pues nada, puse a Raúl en contacto con otro tipo. Ah, vaya, conoces a mucha gente, tienes relaciones. ¿Y quién era ese? Mami. ¿Mami qué? Momo. Momo, Momo. ¿Quién es Momo? Momo es conocido. Pues yo no le conozco. ¿Dónde has conocido a ese? En París. ¿Dónde? En un bar. ¿Cuál? Yo no sé nada. ¿No? Ya no me acuerdo. ¿Sigues viendo a Simón? De vez en cuando. Porque estáis enfadados, ¿verdad? Tienes no, miedo. No, pero procuro esquivarle, porque con sus 2 hermanos es imposible. ¿Ah, sí? Esos tipos están locos. ¿Por qué? Siempre van armados. Y además, temen que organice mi negocio en competencia con ellos. Ah, pues hacen bien en temerte, ¿eh? ¿Y luego qué? Un día me acorralaron en Belleville. Me acariciaron un poco. ¿Sí? ¿Tienes la dirección de Simón? No sé la dirección de Simón. Yo... ¡Dame la dirección de Simón! Le digo que no la sé. Simón vive con una chica, una tal Noria. Pero no sé exactamente dónde, ¿no? ¿Y a qué se dedica esa tal Noria? No sé nada. No sabes nada. ¿Me puedo ir? No, tenemos que poner todo esto en limpio. Nombre y apellido. Tara Clauti. ¿Y quién es Claude? Claude soy yo. Me llamo Claude porque suena más francés. Cuarto piso, puerta derecha. ¿Cree que estarán ahora? No les he visto salir. ¿Cómo es ella? ¿Puede describírmela? Más bien castaña, peinada más o menos así. Ya. ¿Es alta? Oh, más bien sí. ¿Es guapa? Pues no está mal. ¿Dónde vas? A buscar bocadillos, ¿queréis? Tráeme uno de jamón con mantequilla. A mí también. No te quedas ahí, ¿eh? Mira, esa debe de ser ella. Seguramente va a tomar café al bar de la esquina. Tú luego le sales al paso. Atención, atención, vigilad la entrada al edificio. Vamos a detenerla. Anda, ve, ve. Vamos a salir tranquilamente. Aún no he pagado el café. Yo invito. Si te portas bien, no te pasará nada. ¿Está en casa? ¿Quién? Toma, coge esto. Llevadla. Cuarto piso. ¡Policía! ¡Quieto! Anda, ven, ven aquí. Esta no es mi casa. ¿De quién es? ¿Qué haces aquí? Espero a unos amigos. Rápido, vístete. Hay que quererse para dormir aquí. ¿Y qué? Vamos, dale prisa. Vístete. ¡Rápido! Esto no son manchas de heroína. Aquí no hay nada. ¿No te preguntas qué buscamos? No sé qué es lo que buscan. ¡Registradlo todo! Oh, esto vale un montón de pasta, ¿eh? Ni siquiera lo has estrenado. ¿Quién es esto? Es mío, son mis ahorros. ¿Tienes cuenta en el banco? Sí. ¿Y tú, tienes? No, no tengo cuenta. Entonces este dinero es tuyo. Toma, cuéntalo. Creo que han trasladado el género. Por cierto, ¿has hablado con Jean-Louis? Sí, claro, me ha presentado a un tipo muy atento y muy consciente del problema. ¿Va a cambiar algo para nosotros? Nada, él no está en el lugar del otro, pero ya veremos. ¿Cuánto hay? 20.000. 20.000. Sí. Bueno, no hay nada para jalar por ahí. Tienes mucha pasta ahorrada. ¿Y qué? ¿Está Mierda, prohibido? Comeremos a las 4 de la tarde, no te jode. ¿De quién es esto? Es mío. ¿Y esta llave? ¿Es tuya? No, no es mía, nunca la he visto. No estoy en mi casa. ¿De quién es? Es casa de Noria. No lo sé, nunca había visto esta llave, no es Estaba mía. Estaba en esa estantería. ¿De quién es? Puede que sea del anterior inquilino, se dejó un montón de cosas. El nombre del inquilino, no el sé nombre. Nada, no le conozco. Thank you. Mierda. Me he dejado el expediente. A propósito, ten. Por una vez servirás para algo. Vamos, dame la cazadora. Deprisa, deprisa, deprisa. El reloj. ¿Me lo quito todo? Sí, sí, todo. Agáchate. Tose. Está bien, vístete. Bueno, entonces, ¿qué pongo? Me has dicho una cosa y ahora me dices lo contrario. ¿Es verdad lo que digo ahora? ¿Lo de antes no era verdad? No creí que fuese. Sabe usted, es un desgraciado. ¿Es verdad lo que digo ahora? Sí, estamos obligados a proceder. Me fastidia. Es viudo, tiene 4 hijos y el pequeño es su normal. Cuando hice la denuncia no podía imaginar que se tratase de... Date prisa. Le diré una cosa. Usted lo sabía antes de hacer la denuncia. No vale la pena lamentarse. Vístete. ¿Le reconoce? Cuando esté listo me lo traéis. Es él. Está bien. Anda, vístete. Y si llega al lavabo. Haberlo pedido cuando estabas en la otra celda. Desgraciado. No tienes derecho. Ese no es mal tío. Estoy harta. Estás harta, pobrecita. Todo pasará. Hace 2 horas que estoy esperando, cabrón. Tienes razón. Desahógate. Está muy bien. Es moderno. Fíjate. Mira, es como la de antes, pero más moderna. Lleva la marca encima. Me gusta. Va, ¿cuánto te ha costado? Iván, muévete. Bueno, oye. Vale unos 1.800 francos, más o menos. Tienes para 10 años. Pues no está mal. Me gusta, ¿sabes? Sí, está muy bien. Ya lo creo que sí. Fíjate. Muy bueno. Aún así, yo prefiero las cazadoras tejanas, como esta. No hemos encontrado nada en el registro. Hubiera sido mejor ponerte 100 gramos en el bolsillo, porque entre nosotros sabemos que eres mayorista. Vienen a registrar mi casa, no encuentran nada. Dicen que soy un gran traficante. Están mal informados. Tú estás mal informado, siéntate ahí. Obedece, ¿cómo te llamas? Siéntate. Slimán Nasrin. Pero suelen llamarte Simón. No. ¿Nacido? 16 de agosto de 1955. ¿Hace tiempo que estás liado con esa chica? Cerca de 10 meses. ¿Tienes antecedentes penales? Ninguno. ¿Recursos económicos? Hace 2 meses que no trabajo. Hace algún tiempo que trabajé en una empresa, una fábrica, en Nanterre. Ganaba 4.000 francos al mes. No me iba a pasar la vida ahí. ¿Tienes cuenta en el banco, libreta de ahorro? No, no tengo nada de eso. Entre tus papeles hay un pedido de un 205 GTI. ¿Qué significa? Es verdad, es un coche que encargué hace un mes. ¿Ah, sí? ¿Cuánto pagas de alquiler? No es mi casa, es de Noria. Te pregunto por el precio. No lo sé, 1.000 francos, 1.500 francos. Es ella la que paga. Si no tienes cuenta en el banco, tendrás tus ahorros. No, no tengo ahorros, ni siquiera tengo un céntimo. ¿Cómo te las arreglas para vivir? He vivido de lo que ahorré cuando trabajaba. Oh, creí que no tenías ahorros. Ya lo tengo, lo he gastado todo. Los ahorros no me quedan nada. ¿Y los 5.000 francos del coche? También los tenía ahorrados. Así que dices que de los 21.500 que hemos encontrado no hay nada tuyo. No tengo nada, todo es de Noria, pruebe lo contrario. ¡Cállate! ¿Cuándo viniste a Francia por primera vez? Fue hace 3 años. ¿Y por qué? Vine a hacer turismo. La primera vez porque deseaba arreglarme bien. Quería ir bien vestido, con traje y un poco más elegante. ¿Tienes hermanos y hermanas? Tengo 5 hermanos. ¿Vienen a menudo a Francia? No, están en Túnez. Raúl Bensimí, ¿le conoces? Tara Glauty, ¿le conoces? Claro que sí. Vivíamos en el mismo barrio en Túnez. ¿Entonces les verás a menudo en Francia? No. Bueno, a Tara sí. Sí, sí, le veo a veces. ¿Y a Raúl le has visto en Marsella? No. ¿Nunca has estado en Marsella? Nunca he estado en Marsella. Vaya. Bueno, sí. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Fui a hacerle una visita. Oh, sí. Una vez solo. Bien, ¿tenías alguna idea en la cabeza al hacer ese viaje? No, no tenía ninguna idea en la cabeza, fui porque sí. Bensimí ha declarado que te conoció a ti y a Lautí en Marsella. Dice que Lautí y tú le propusisteis revender heroína. Bensimí ha dicho eso, pues miente. Quédate sentado. Un tal Simón le dio dos números de teléfono para localizarle en París, el 356-67... No sé nada de esos números. Y el 348-89-96, ¿qué tienes este que sí, decir? Este es mi número, claro que sé cuál es. Entonces eres tú el que entrega la heroína a Raúl. No, no, no soy yo. Además, nadie me llama Simón. Y en relación al número de teléfono, yo personalmente se lo di. Hemos grabado conversaciones telefónicas en la línea de Raúl Bensimí. Ha marcado tu número. Una mujer contesta a Raúl. Le pregunta si quiere mucha. ¿Qué significa eso? No sé qué significa. Pregúntele a Noria qué ha querido decir. Sin embargo, alguien contesta a Raúl que Simón acaba de salir. A mí nadie me llama Simón. ¿Nadie te llama Simón? No prueba nada. Hay mucho Simón en todas partes. Sí, pero cuando tú no estás, pregunta por Maxim. Quiere hablar con Maxim. Y Maxim es tu hermano. ¿Tampoco prueba nada? Maxim, hay montones. Pero reconoces que en ese caso es tu hermano el que contesta al teléfono. Eso es imposible. Ya no está en París, ni siquiera está en Francia. Fue expulsado. Sí, pero ha vuelto. ¿Cómo te explicas que conteste al teléfono? No me explico nada. Y si tienen pruebas contra mí, solo tienen que acusarme. Conozco mis derechos. Diga, diga. No se oye nada. Ah, sí. ¿Cómo te has enterado ya? ¿Que cómo lo he sabido? El teléfono árabe, Manjén, el teléfono árabe. No sé nada, ¿es grave o no? Escucha, han hecho el imbécil. Están en la droga hasta el cuello. Oye, no tienes absolutamente nada contra él. Estás a punto de dejarte ganar la mano por los de Marsella. Claro que están contentos, sus hermanos están muy contentos, sí. De acuerdo, eso es. No, está bien, ¿qué tal, está abogado? Bien. Bien, gracias. ¿Qué hacemos? ¿Nos vemos esta noche o no? ¿Cuándo? ¿Tarde? Ah, no, bueno, me llamas antes, ¿eh? Bien, adiós, Lambert. ¿Abogado? Es Kamel. Abogado Lambert. Encantado. ¿Cómo está? Mucho gusto. Le veré luego, no hay problemas. Abogado, hay que calmarles. Manjén me ha citado. Oye, Bashir cada vez que me ve me abraza. Preferiría que me pagase, me debe un millón. Seguro que te pagará, ¿sabes? No, es que en estos momentos no trabaja en esto. Tiene una especialidad con la que gana mucho dinero. Bashir, parece que eres el mejor de París y no trabajas. ¿Cómo se entiende eso? En estos momentos descanso y espero que la gente no se deje el dinero en sus casas. Pues cambia, cambia. Te diré cómo puedes cobrar un mínimo si te dejas de tener. Realmente eres incurable. Solo dices tonterías. El día que te presente a los peces gordos, van a decirme, ¿quién es este gracioso que nos traes? Estaba bromeando. Sí, pero hay que dejarse de bromas. Un día te van a meter una bala en el culo y no será ningún chiste. Esos tíos no tienen sentido del humor. Los ánimos están excitados. Ahora, sobre todo, se puede llegar a matar. Simón está en la cárcel. En Túnez, porque se les ocurrió subir 10 céntimos el pan, 600 muertos. Así que me harté de los árabes. Mi hijo se llama Sebastián y el otro Frank. No se llaman ni Mohamed ni Ali. Bien, va a explicaros el asunto de Simón. Simón no es cliente mío. Lo ha sido indirectamente. Había una CR en Marsella. Bueno, venía de Marsella. Repite la frase, por favor. No he entendido eso de CR. CR quiere decir comisión rogatoria. Los polis de Marsella han enviado un exhorto a los polis de París. Viene del latín rogo rogare. Quiere decir pedir. Conozco el expediente de aquí y no le soltarán. En este momento no es bueno caer en manos de la policía de Marsella. Es mucho más dura que la de París. Nunca querrán soltarle. Intentaré hacer alguna cosa, hacer salir a la chica. El que nos interesa es vuestro hermano. La chica no nos importa. ¿Por qué en América uno paga una fianza y sale y aquí no? Ya has visto cómo se ha puesto la poli de Marsella. Realmente Francia es un país de pena. No hay término medio ni nada. Porque si te trincan en Holanda, en América o en España, uno paga la fianza y sale. ¿Por qué no se lo advirtió usted a Simón? Usted es el abogado de la familia. Pero, ¿cómo que no advertí a Simón? Le han delatado, os he dicho que acabo de enterarme. Tenemos amigos, pero no pueden decírnoslo todo. Muchas gracias, estaba muy bueno. Yo no suelo comer demasiado. No se preocupe, lo que cuenta es la intención. ¿Pero qué es esto? ¿De dónde sale? Es Pipermín, la señora les invita a la copa. Ah, pues, muchas gracias. ¿Quién es esa? Es Asia, la mujer de Caleb. Uno al que hiciste salir una vez. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, voy a ver a los chicos. Salud, muy amable. Vidas de Garet. Nada, nada. Amar, ¿qué dices? Hay que ser amados. Pero que no te sé qué. Sí. Se puede confiar en él. Vamos, anda, firma. ¿Firmar qué? Yo no firmo nada. Es todo lo que has dicho. Yo no he dicho nada, me niego a firmar. Que firmes o no firmes, no va a cambiar nada. No firmaré nada. Si no habla, estamos como antes. De todos modos, los detengo y me los llevo a los dos a Marsella. No, espera, probaremos otra vez. Ese tío es imposible. Escucha, vamos a probar. Tu cazadora. Quiero ver al inspector. Quiero ver al inspector. Espera que te llame. Ya te he dicho que le esperes. Mierda. Quiero ver al inspector. Pues ya lo has visto. Dos horas de retraso. ¿Qué quieres hacer con una tía como esa, estúpido? ¿Pero no te das cuenta? ¿Ella te interesa? ¿Te interesa? ¿Qué? Te excita, ¿eh? No te pongas nervioso, ¿eh? Te hago notar que de todos modos ella corre peligro. ¿Ah, su sí? amigo está loco por ella, no quiere que lo deje, está completamente histérico. Va. Es un loco furioso, ella ya, es una golpa está bien, conocida, vale, ya déjate sabes. De paridas, no se puede hablar en serio contigo, siempre estás diciendo chorradas. Ya está bien. En absoluto, te hago notar que ella me persigue, Mancheng, tú lo sabes, es ella la que me persigue. ¿Ah, sí? ¿Has visto la ropa que llevas? Pareces un proxeneta. Ya estamos, siempre con lo mismo. Sí, sí, chico, es verdad, te lo aseguro. Estás a punto de pasar al otro lado sin darte cuenta, ¿sabes? Puedes comer con los granujas, puedes salir con ellos, pero si les das esto, ellos se toman esto. ¿Eh? Y después no podrás librarte. Lo dices en broma, ¿no? No me digas que insinúas que puedo convertirme en un granuja. ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, es eso, sí. No me gusta. Anda, ven, vamos, no perdamos más tiempo, después ya... No me gusta cuando te pones así. Buenas noches. ¿Señor? ¿Está ahí Lidi? No, no hay nadie. No puedo dejarles entrar. Sea amable, he visto el coche aparcado. Les digo que ella no está. No puedo dejarles entrar. ¿Está ahí Lidi o no? Ya le he dicho. Ah, son increíbles. Estos tíos mienten igual que respiran. Alarguémonos. Vaya horas de llegar. Oh, estaba con mi amigo el inspector Mancheng. Hola. Hola. ¿Conoces a uno y ya conoces a todos? Oh. Estoy harta de que me lleven a dar paseitos. ¿Lo dices por mí? Pronto no habrá forma de trabajar. Y Dede está aquí ahora. ¿Y qué? Estoy harta, no me deja en paz, me da una vida. Bueno, le dices que habéis terminado, él tiene que comprenderlo. Sí, ya se lo he dicho, pero no quiere entenderlo. Pues yo no sé, pero delátale, arréglatelas para que le encuentren droga encima o... Por mí vale, pero tu amigo el poli está de acuerdo. ¿Qué haces aquí? Hablo con el señor inspector. Ah, me vale claro el tema del seguro. Sí, el seguro. Buenas noches. No hay que hacerle caso, está muy bebida. Lo siento, celebramos un cumpleaños con unos amigos. Ven, anda, ven. Bueno, me voy con Dede. No va a estar muy amable. Ha tenido tiempo de cabrearse. Adiós. Adiós. No pueden entrar. No, lo pero siento. Espera. Lo siento, no pueden. Pero has visto, me revienta, Dede. ¿Has visto qué tipo? Hazlo detener y así luego me llamará a mí para que lo defienda. ¿Lo harás? Luego puedo arreglarlo y nunca sabrá que he sido yo quien le ha metido en Chirona. Además, puedo hacer que le caigan 2 años si me apetece. Le pueden caer 2 años, puedo arreglarlo para que le den el máximo, aún me dará las gracias. Tienes toda la razón. Además, es el tipo de favores que cuando uno es poli no puede negar. Con eso no se hace daño a nadie. Y si se hace daño, es siempre a gente que se lo merece. Siempre gente que se lo merece un poco. Además, estoy harto de defender a mis clientes. Porque te hago notar una cosa. Todos ellos son ladrones, asesinos, ¿eh? Todo lo que dicen los expedientes es cierto. Sí, pero eso es porque hacemos bien nuestro trabajo, ¿comprendes? Pero yo le digo al juez, no, señor juez, no ha hecho nada, es muy bueno. No soy el tipo de abogado que dice, yo no podría defender a mis clientes si no tuviera la convicción de que son inocentes. En absoluto, mis clientes son todos, todos culpables. Yo lo sé, estoy seguro. Ah, es increíble. Oiga, ¿sí? ¿Podría ver al inspector Lorenzo? Vaya a ver al ayudante ahí, ella le indicará. Gracias. ¿Podría ver al inspector Lorraine, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Has estado en Brick? ¿Te lo pasaste bien ahora? Sí, sí. Buenos días, señor inspector. ¿Qué tal, señor inspector? Oye, ¿le interrogo yo? Sí, sí. ¿De qué le conoces? Es René. Tiene un bar donde se come muy bien. ¿Qué piensas hacer con la chica? Espera, la voy a ver. Anda, ve. Yo acudiré. De acuerdo. Señor Elgasá, ¿quiere venir, por favor? Bien, siéntese ahí. Bueno, así que todo el mundo te llama René. Sí, es un nombre francés que me gusta. Dime, ¿fuiste condenado en el 80? Fui condenado por encubrimiento y tráfico de armas. ¿Puedes decirme si estos nombres te dicen algo? No. No, creo que no. A ver, ¿Raúl Benzimí te dice algo? Raúl sí me suena, pero Benzimí, el apellido, no me dice nada. Raúl conozco a uno o dos en mi bar, son clientes, vienen a tomar una copa, eso es todo. Sí, precisamente hay un Raúl Benzimí que llama a tu bar desde Marsella. No puedo impedir telefonear a mis clientes, no puedo impedir a nadie que telefonee. Sí, pero ¿quién contesta el teléfono en tu bar? Pues yo. Entonces es que Raúl te llama a ti. Oiga, señor inspector, le aseguro que cuando estoy ocupado le pido a algún cliente o a alguien del bar que conteste al teléfono, porque yo no puedo moverme, estoy ocupado. ¿Y estas fotos te dicen algo? Sí, a él le conozco, es Simón. Y a la chica la he visto una o dos veces en mi bar. Ella venía a preguntar por alguien. ¿Quién? Si mal no recuerdo, he hablado un par de veces con ella por teléfono. He reconocido su voz. Preguntaba por Simón. ¿De qué conoces a Simón? Conozco a Simón desde la infancia. Éramos vecinos, conozco a toda la familia. Conozco a sus hermanos, a Jean y Maxim. ¿No sabes dónde viven? No puedo decirle eso. No es mi estilo preguntar a los clientes dónde viven. Dime, ¿cómo te explicas que Benzimí haya llamado a Simón a tu café? Comprenda, señor inspector. Todo el mundo llama a menudo. Los clientes hacen reservas por teléfono y ya sabe usted. Sí, pero ese Benzimí llama con frecuencia. Es posible, con las llamadas que se reciben durante todo el día, así que no puedo decirle si es Benzimí o no. El nombre no. ¿Y qué hacen en la vida tus amigos? No son amigos míos, ¿eh? Sé que Simón trabaja a veces. Y de Jean y Maxim no puedo decirle gran cosa porque no sé nada. Son solo clientes del bar. Solo eso. Bien. No sé nada. ¿Puedo marcharme? Lo pondré en limpio. Oye, ven a abrir. Sí. ¿Tiene un cigarrillo? Tengo hambre, puedo comer. ¿Llevas dinero encima? ¿Qué quieres comer? Un sándwich, bueno, lo que sea. ¿De qué? De jamón. ¿Jamón? ¿Quieres beber algo? Agua. Oye, trae un sándwich de jamón y agua. Anda, ven aquí. Por ahí. Coge un número. Dame una certificación. Date prisa. Siempre nos corremos. Sí, siempre estamos igual. Bueno. ¿Tienes el número? Sí. ¿Y tú lo tienes? Bueno, ahí tenéis vuestros números. Mm. Buenos días, jefe. Señores, les presento a Marie Ledré, comisario en prácticas. Estará algún tiempo entre nosotros. Encantada. ¿Qué tal? Buenos días. Mangén se la confío. Hola. Muy bien, me haré cargo. Hola. Si tiene alguna investigación. Hola. De acuerdo. Encantada. Muchas gracias. Empezamos bien, ¿eh? Tiene olfato. No te hagas el listo. Vamos, colocaos para la foto. Muy bien. Espera. Me quito la bisutería. ¿Tu número? Atención, va a salir bien, el pajarito. Bien, muy bien. Otra más. Si reconoce a uno, lo dice. Es aquel, no. ¿Eh? Sí, no. Sí. Escúcheme. Ande, vaya. Hágame caso. Sí, vaya, no bien. Le van a hacer nada. ¿Es usted? Yo. ¿Qué tal el dedo? Ahora explíqueme qué ha ocurrido. Pues, sí. Yo estaba en mi tienda. Sí. Cuando han entrado tres jóvenes. Han entrado tres jóvenes y amenazándome con un revólver, sí. Me han pedido la llave de la caja. Yo me he negado. En ese momento, ya, uno de ellos tenía un revólver. Ha dejado el revólver y ha sacado un cuchillo y ha empezado a cortarme el dedo. Bien, muy bien. ¿Iban enmascarados? ¿Cómo iban? No iban enmascarados. Sí, pero espere, precisamente hemos podido coger a uno. Vamos a ver si usted puede reconocer a ese cerdo. Ahora va a mirar por el agujero. Y en ese momento, sí, el dolor era tan fuerte... Sí. Que he hecho un movimiento con el codo y he golpeado la señal de alarma y todos se marcharon. Todos se marcharon. Bueno, está bien. Preste atención. Va usted a ver si reconoce usted su sucia cara. Vamos, mire por el agujero. Fíjese en los números. ¿Usted cree? Sí, sí, pero no tenga miedo. Está la tela negra. Nadie la verá. Así. Mire por ahí. ¿Ve usted bien? Sí, veo, veo. ¿Y qué? No. ¿Qué? No. No reconozco ninguno. Vamos, ¿quién es? No lo sé, no lo veo. No, no es el número 5. ¿El 5? No, no es él. ¿Qué número ha dicho? El número 5. No, no es él. No, no. Bien, ya está, venga. Bueno, va usted a venir conmigo. El Horrendo también. Veamos. Entonces usted dice que no es el 5. No, no es él. Vamos. Aquí la tienen. Ten, mira este organigrama y dime si reconoces algún nombre. ¿Y bien? No conozco a nadie. ¿Ni a Tarak Lauti alias Claude? No. ¿Y Raúl Bensimí de Marsella? Tampoco. ¿Y Simón cuando va, no te dice a quién va a ver? Ya le he dicho que él nunca va a Marsella. No te dice dónde va, pero sabes que no va nunca a Marsella. Eso es. Nosotros sabemos que va periódicamente a Marsella para entregar heroína al llamado Raúl Bensimí, el cual os ha implicado a los dos. Miente. ¿Cómo que miente? No conozco a ese tío, así que miente. No le conoces excepto cuando te telefonea. Eso es imposible. ¿No estoy en el listín? Ya. Te telefonea y tú tomas los recados. No estoy en el listín para que no me fastidien los idiotas. ¿Reconoces al menos que tu teléfono es el 348-8996? ¿Es eso? Eso es. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué haces, Mangian? Empezar de nuevo. Empezaremos. Empezaremos desde el principio. Bueno, Gautier, si ella no conoce a Raúl Bensimí, no podrás citarle. Sí. Hemos grabado una conversación telefónica desde la línea de Raúl Bensimí. Han marcado tu número. ¿Quieres oírla? No me interesa. Sí, sí, vas a ver, es muy instructiva. Escucha bien. Oiga. Diga. ¿Está Simón? No está. No está. Pero... dile que me traiga esta noche. Pero él no tiene. Te digo que no tiene. No puede dejarme sin nada. Pero él tampoco tiene la edad. Además, ahora vamos a estar sin trabajar durante un tiempo, ¿comprendes? ¿Por qué esperas tanto para venir? Haber llamado ayer que tenía. Ayer no tuve tiempo. ¿Quieres mucho? Él sabe cuánto. No sé qué decirte. Además, hoy es sábado. ¿Qué, recuperas la memoria? No soy yo, no es mi voz. ¿Me tomas por idiota? Sin embargo, ha marcado tu número, ha llamado a tu casa, ¿no? Es posible que llame, pero a ese tío no le conozco, mierda. Habría que verlo, y nada de mierda. A ver, dices que no estás en el listín para que los idiotas no te molesten. Sí, es verdad, pero Simón puede dar mi número, ¿no? Pero esa no es la voz de Simón, ¿cómo explicas eso? No me explico nada, no soy yo, eso es todo. ¿Entonces quién es, eh? Yo no sé nada. No, ¿no? Lo sé. No habrá una mujer que conteste cuando tú no estás en casa. No. ¿Eh? No. ¿Entonces quién es la mujer que contesta? No sé nada. Tal vez aprovecha los sábados cuando yo trabajo para meter en casa algún... Sí, algún ligue, claro. Me sorprendería mucho que trabajases en sábado. Además, los ligues no van a ponerse a contestar el teléfono. Tal vez prefieran hacer otra cosa. Así que trabajas los sábados. Sí, de canguro. Ah, sí. ¿En casa de quién? A nadie le importa. Ah, no, oye, bueno, calma. No querrás que me trague eso, ¿eh? No voy a decirte que soy yo para darte gusto. ¿Conoces a Jean y Maxime, los hermanos de Simón? He oído hablar, pero no los he visto. Además, no viven en Francia. ¿Nunca han venido a París? Puede que en vacaciones, pero no sabría decirle cuándo. ¿Y a sus mujeres las conoces? No, no las conozco. Esta es tu agenda. Sí. ¿Eh? ¿Reconoces que los nombres que figuran aquí son de amigos tuyos? Sí. Bien. ¿Quién es esta Aisha? ¿Eh? Ya voy. Sí, ¿quién es esta Aisha? ¿Eh? ¿Aisha? Aquí está, Aisha. 13 de noviembre. Es una mujer que me encontré en el gimnasio una vez. Me dio su número de teléfono por si quería volver a verla. ¿Y os habéis vuelto a ver? Una vez, por casualidad. ¿No te ha llamado nunca? No le di mi número. ¿Y dónde vive? No me acuerdo. Sí, ¿dónde vive? Creo que en el distrito 15. Es curioso porque precisamente hemos localizado su número de teléfono y existe una mujer llamada Aisha. Pero en el distrito 20. No. ¿Ah? ¿Ah? No lo comprendo. Anda, Gautier, cógela tú. Sí. Ahora vuelvo. Bien. ¿Nos tomas por idiotas o qué? ¡Deja de darte esos aires de no haber roto nunca un plato! Ahora vas a explicarte, ¿entendido? Mira bien esto, Benzimí. ¿Conoces a Benzimí? Yo no sé nada. Ha sido reconocido por la vieja. ¿Reconocido? ¿Por qué? Escúchame, ¿recuerdas que te hemos dado un número? Pues la vieja te ha identificado, te ha reconocido. ¿De qué me habla? ¿Qué vieja? Te digo que una vieja te ha reconocido y es la vieja a la que has cortado un dedo. ¿Pero qué está diciendo? Te repito que te ha reconocido ¿Que esta ha reconocido? Mañana. ¿Por qué me ha reconocido? Nunca he hecho daño a una vieja. La vieja a la que has cortado Yo el dedo. Yo nunca he cortado el dedo a una vieja. Sí, para saber la combinación de la caja. ¿Pero qué historia es esta? ¿Una caja? ¿Un dedo? ¿De qué me hablan? No entiendo nada. Tienes que decirnos la verdad, eso es todo. ¿Pero qué verdad? La de la caja fuerte, imbécil. ¿Pero qué caja? No sé de qué diablos hablan. Un recuerdo para mi hija. ¿Piensas en tu hija cuando cortas el dedo a las viejas? Se puede ser malo y tener sentimientos. ¡No te hagas el gracioso! ¡Vamos, levántate! ¡Levántate! ¡Vaya, mi camisa! ¡Mierda, mi camisa! ¡Mira esto! ¡Lo estás manchando todo! ¡Mierda! Sigue sangrando. Ocuparos vosotros de este asqueroso asesino de viejas. ¡Lo has manchado todo! ¡Cerdo! ¡Mierda! Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Nada, siempre tenemos una camisa de recambio. ¿A dónde vas? Voy a mear. ¿Quieres aguantármela? Vamos. Me duele. Vamos. ¿Qué coño haces aquí? Quisiera que me hablases de otro modo. ¿Por qué? ¿Porque eres comisario? No se trata de eso, sino de educación. Bueno, estoy nervioso. Anda, pasa adentro. ¿Mangén? Sí, jefe. ¿Qué ha pasado? Nada, se ha hecho daño con la mesa. Luego vaya a mi despacho y cuéntemelo. De acuerdo, jefe. Esto no me gusta. No es mi voz. ¿No has reconocido tu no voz? No soy yo, no soy yo. Oh, no soy yo, no soy yo. Entonces, ¿quién contesta el teléfono? ¿Tal vez Aisha? ¿Eh? Bueno, ¿y la llave? La hemos encontrado en tu casa, ¿no te dice nada? ¿Eh? Fíjate en la llave. ¿Es tuya o de Simón? No la he visto en mi vida, no es mía. No es tuya. Esta es la declaración de Raúl Benzimí. ¿Eh? Sobre la conversación telefónica. No conozco ese tío. No miente, yo soy la única que contesta al teléfono. ¡Quieta! Recoge eso, recógelo. Recógelo. Entonces esta conversación no la hemos grabado, ¿es eso? No sé. Escucha. Dile que coja pasarme la tarde esperándole. He de salir. ¿No quiere vender o qué? ¿Por qué crees que no quiere venderte? Tenemos 50 millones. ¿50 millones, eh? ¡No soy yo, mierda! Bueno, no sé nada. Habla con él. ¿Le has llamado al bar de René? No. Pues prueba. Voy a probar. Llamaré al bar de René. Al bar de René. Bien, no hemos grabado eso nunca. No, nunca, ¿eh? Nunca. No. Bueno. ¿No me preguntas lo que te va a pasar? Voy a entregarte a la poli de Marsella. Es una pena. Encima me da ánimos. Además, contesta. ¡Contesta! Anda, ven. Ven. Déjame. ¿Sabes levantar el vaso? Ahí, ahí. Está bien. Oye, díselo, Arthur. No, dile que... ¿Por qué te operaron? Bueno, me operaron. Me operaron porque me lo quitaron todo. ¿Sí? Sí, seis horas en el quirófano. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no funcionaba. Ah, el alcohol, es el alcohol. ¿Qué alcohol? Deja de inventarte cosas. Estás mal de la cabeza. Es verdad. ¿Verdad? Eres un muerto viviente. Pero eso no me impide jalar y entrar como antes. Sí, un Arthur, muerto viviente, sí. Un muerto viviente. Vamos, tienes que quitarte la presión. Sí, no me vengas con eso. ¿Has visto cómo tienes la nariz? ¿Qué? ¿Solo bebías agua? ¿Solo agua? Mira, eso de la nariz son las venillas que revientan. Deja bien, ¿por qué no nos dais un poco a nosotros? ¿Tú? ¿Juegas con los monos? Déjame en paz. Los arrozales, los arrozales. He pasado muchas noches en los arrozales. ¿Queréis cacahuetes? Cacahuetes. Ya está bien de hacer el idiota, vale, vale. Pobre Arthur, ¿qué sabes tú de arrozales? Yo conocí a un tipo, que se llamaba Mauricio Bart, era un legionario. Realmente vivió en los arrozales, ¿sabes? No, le dieron la Legión de Honor a título póstumo. Recuerdo que cuando era pequeño estábamos en el bar. Se llamaba Mauricio Bar. Hablaba las botellas, ¿sabes? Ya estaba acabado. Hablaba las botellas y hacía... decía... ¡Granadina! ¡Pum! Pues la granadina, la menta, los arrozales, los vietnamitas, las cosas, ¿comprendes? Bien. Bueno, eso era... Él por lo menos era lo había vivido realmente, ¿comprendes? No sé si tú lo has vivido realmente. Sí. Eso mucho. Me juego 20. Aquí, a eso. Eso es. Ahí, va. Vamos, 50. Sí, 200 más aquí. Está bien. Eso. Yo. Vamos. Vamos, Oye, ¿qué haces hablando con esta chica? ¿No ves que está conmigo? ¿Qué? ¿Eh? Escucha, ¿vale? Perdón, ya no lo sabía. Espérate, te lo operé la cara. ¿Pero por qué te metes en líos? Vamos, hombre. A mí la que me interesa es la mujer. Toma. Toma lo tuyo. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, venga, vamos, ya está bien. A mí la que me gustaba era la mujer. Sí, ¿eh? ¡Chivato de mierda! ¡Cuidado! Se le ha encasillado la pistola. Vamos para allá. Vamos. Déjalo ya, Claude está mal herido. Sí, rápido, metámoslo en el coche. Vamos. Empuja. Empuja. Sí. Adentro. Así. Eso es. Vamos, vamos. Bueno, estoy al día. He terminado el expediente. Muy bien, así podremos celebrarlo. Oye, iremos al bar de René. Ya sabes, el que ha declarado esta mañana. ¿El gasa? ¿Qué haces tú, LSD? ¿Espiar? Es una conversación privada. ¿Diga? Pues sí, nos ha preparado dos chavalas estupendas. ¿Inspector Mangel? No tengo tiempo. Es el Estado Mayor. ¿El Estado Mayor? Sí, diga, soy Manjeng. ¿Dónde? No, claro que me interesa, ahora voy. ¿Dónde están los Panzers? Has dicho que no estamos aquí. Creía que estabais comiendo. Estábamos ahí detrás. Ahora resulta que han acuchillado a un tipo en la calle Chaurier. Vamos allá. Pero ¿y Dede, tenemos tiempo. De todas formas, nos va de camino, no te preocupes. ¡Vamos al coche! ¡Vamos, date prisa! ¿Te han machacado la cabeza? Son unos cerdos. ¡Estúpidos! ¡Vamos, en marcha! Disfruta de la cárcel. Oye, escucha, lo he pensado. Hay un avión esta noche que sale para Marsella. Ah, eres tonto, y eso no tardará vamos una a hora. Las bien, cosas. Pero me llamas, ¿eh? No sí, te olvides. Pasado mañana. Ya están ahí los gendarmes. Acabas de perderte un cadáver, Marivedre. ¿Vamos a interrogar a la gente? No, en absoluto. Nunca, nunca delante de los otros. Las informaciones vienen solas, sin pedirlas. ¿Qué ha pasado? Nos han dicho por teléfono que había habido un tiroteo. Nadie ha visto nada, pero hemos encontrado a un árabe con el cuerpo lleno de cuchilladas. ¿Está muerto? No lo sé, le llevamos a urgencias y se salva. Es un milagro. De todas formas, no vamos a impedirles que se maten entre ellos. A mí ya me va bien. Vamos a seguirles. Es gracioso, ¿no? Sí. El señor no tenía dinero para jugar a las cartas. Vaya. Los hay que juegan y también los hay que jugar. Y como sois dos, uno tiene que ser el mejor. Muy gracioso. Todo eso está muy bien, pero si me descalabra, ¿cómo lo hago para trabajar? Por ahora, es como vosotros, pega donde no se ve. Yo tengo una clientela fija. Ya casi no hago la calle. Pues tendrás que volver a hacerla. Sí, pero no se gana tanto. Bueno, ¿dónde está Dede? Porque no vamos a pasarnos la noche hablando, ya está bien. Está arriba. ¿Ah, sí? ¿Dónde quieres que esté? Dame las llaves, dame las llaves. Las ha cogido él. ¿Eh? Sí, apalancado en mi casa. Ah, porque esta es tu casa. Bueno, está mi nombre, pago yo. Bien, adelante. ¿Y si sube ella y se forma una bronca? Pero bueno, no vamos a armar un escándalo. No vamos a armar un escándalo para detener a un desgraciado. Adelante. Ya sabes que los chorizos más desgraciados son los que arman lío. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Sabes lo que es la mala leche tan bien como yo? ¿No? Dede se muere de miedo. Solo sabe pegar a las mujeres. Precisamente. No, bueno, qué pesado. Sí, está bien. Tú te quedas aquí. Y tú será mejor que vengas conmigo. Largo. Nos encontraremos enseguida. Vale más que no te vea. Sí. Vamos. Aquí está. No iré a encerrarme otra vez. Acabo de salir. No tenías que haber vuelto al negocio. Me he hecho daño en el pie al abrir la puerta. Le hemos encontrado 40 gramos. No, son de él. Yo no tengo nada, no es nada mío. No vamos a complicarnos la vida por 40 gramos. De todos modos, te voy a hacer detener por proxenetismo. Andale. No, pero si no es la misma condena. ¿Cómo que no? ¿A mí qué me importan las condenas? Yo solo detengo. Vamos, largo, largo. Oye, mira esto. Esto. ¿No te gustaría tener uno así? Si tuviera ganas, no me privaría, Manjeng. Ah, solo tienes que quedarte aquí. Vamos, llevámoslo. Solo tienes que quedarte aquí. Solo tienes que quedarte aquí y después hacerte la puta. Mira, ¿eh? Quédate aquí. Oh, déjame en paz. ¿Qué hacen ustedes aquí, policía? La documentación del coche, por favor. La documentación del coche. ¡Ah! ¡Está usted completamente loco! ¡Manjeng! ¡Acaba de darme una bofetada! ¿No vamos a arrestarlos? ¿No los arrestamos? No, no vamos a arrestarlos. Anda, entra en el coche. Vamos, Pedré. No los arrestamos. Oh, Creía que vivías en un gallinero. Vaya casa. Lo he arreglado todo. Me ha costado una fortuna. ¿Ah, sí? Sí. Estaba hecha una ruina. Has venido en buen momento porque hace poco que la he arreglado. Me gusta mucho. Oye, eres más bien tímida para ser una puta. ¿Ah, sí? Sí. No lo has visto todo. ¿Tienes hijos? Sí, dos. ¿Qué edad tienen? Una tiene 15 años y la otra 10. Dime, ¿dormías ahí con tu mujer? Sí, pero la cama no estaba en ese sentido. Ella no murió aquí. Ahora es la habitación de la mayor. Está en un internado. Me gusta la habitación de tus hijas. Pues me ha costado una fortuna, ¿has visto? Y eso otra. A pesar de tus aires, eres cariñoso. Hay que desconfiar del agua tranquila. Sí. Porque a veces el salvaje se despierta. Como las tímidas. Oye, ¿puedo darme una ducha? Ah, sí. Ven, mira, y además está muy bien, fíjate. Sí. Me ha costado una fortuna. Ten cuidado, el agua sale muy caliente. Muy bien. ¿Tú dónde duermes? Duermo ahí. ¿Ahí? Sí. Es mejor cuando uno está solo. Cuando se hartaba, me decía siempre, si volviera a nacer, haría de puta. Me decía, era bastante guapa. Pensaba, como muchas mujeres de entonces, que para ser puta había que ser guapa. O había que hacer cosas extraordinarias. ¿Qué edad tienes? 19. ¿Oh? ¿19 y no crees en el amor? Sí. Te llamaré más tarde. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Michel? ¿Qué tal, René? Buenos días. Buenos días. Escucha, abogado, el otro día te... ¿Por qué no has venido antes? Yo trabajo, vale. René. No empieces con tus tonterías. No, no. Has de ver a Jean. Él me necesita a mí. Vamos, es él no quien seas me pesado. Necesita Simón a mí. También yo necesita lo tengo verte. Porque... Me por supuesto. Está desmoralizado. Le ha hecho salir a la chica. ¿La chica? Está empezando a preguntarse cómo es que él no ha podido salir. ¿Cómo que él no ha podido salir? ¿Y las escuchas telefónicas? ¿Su vendedor me toma por un idiota o qué? ¿Me toma por estúpido? Una vez me habló de toallas de baño porque vende artículos para la casa. Oye, otra vez me escucha... habla de, yo qué sé, de alfombras porque se dedica a la decoración, es decorador. Después cuenta que es Simón, cuenta que es Simón el que suministra. ¿Ese tío es completamente idiota o qué? No puede ser. Oye, te hago notar Raúl, una cosa, es imprescindible, es preciso que Raúl Benzimí cambie su declaración, escucha, es muy importante. Raúl, dame un vaso favor, de agua, por favor. Se dejó impresionar por el juez. No hablo en broma. Se dejó simplemente impresionar por el juez, pero te ¿cómo garantizo, un juez te se va a dejar impresionar? Cambiar su declaración. Ya veremos, va a hacer declaraciones falsas. ¿Cómo se arregla eso? Te garantizo que va a cambiar su declaración. Hola, Maxim, ¿qué tal? ¿Qué tal va eso, Maxim? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vaya milagro. Bueno. Qué paliza, ¿eh? Pues ya lo ves. ¿Qué es eso? ¿Hace ya 3 meses y aún llevas vendajes? Ah, sí, el tendón. Ya. Sí. ¿Qué tienes ahí? Una infección, ya sabes. ¿Qué infección? No me acuerdo cómo la ha llamado el doctor, no me acuerdo. Vaya, pues no me gustaría estar en tu lugar. ¿Y me han operado otra vez? Yo hubiera tenido un miedo. No es para tomárselo a broma, fíjate en qué estado le han dejado. Además, dispara un tipo a bocajarro y falla. No es culpa mía, es que la pistola de mierda se encasquilló. Se encasquilló. Tú sí que estás en casquilla. Tú disparas a un tipo que está con otros 4. ¿Estás loco? Bastante suerte has tenido. La verdad es que en este momento no es conveniente. Bueno, no te interesa llamar la atención. Sí, y con Simón en la cárcel. Pero no comprende que no están en situación de hacer nada. Es mejor que esperéis tranquilos a que salga. Y ya te las arreglarás para que salga rápido. No podrá salir. Ya no podrá salir antes del juicio, no saldrá. Los de Marsella lo saben, lo hacen a propósito. Puede tardar mucho tiempo, hasta un año si quieren. ¿Un año? Sí. Señorita, ¿no tendría usted una aspirina o algo así para el dolor de cabeza? Sí, voy a darle algo, sígame. Supongo que ahora se ha acabado. Es jodido porque contigo aquí, Simón en la cárcel, ya no se sabe lo que hace, incapaz de nada. No te rompas el coco, es menos bestia que yo. Sí, es verdad. En todo caso, espero que no empezarás de nuevo al salir del hospital. Me he escapado de una buena y tú solo piensas en el dinero. Ah, ¿lo crees así, eh? Desde luego. Los problemas de dinero siempre me han asustado, no me gustan. Además, nunca me han gustado los problemas. Así es la vida. Es la vida. Maxime, escúchame. Escúchame bien, si te interrogan, tú no sabes nada, ¿de acuerdo? A Tarak Lauti, alias Claude, tú no le conoces, no le has visto nunca. Yo voy a intentar ver a tu hermano. No comprendo por qué no podéis estar tranquilos. Sois demasiado conocidos. Yo en tu lugar me volvería a Túnez. No pienso volver a Túnez, prefiero ir a la cárcel. ¿Por qué? No será por mucho tiempo. Te vas hasta que esto se olvide y después vuelves. De todas formas, los polis no os van a dejar hasta que consigan arrestaros a todos. ¿Lo sabíais? Bueno, ya está bien. ¿Nos vamos? Sí. Bueno, Maxim, nos vamos. Hasta adiós, la vista. Maxim. Gracias. Adiós. Ah, y gracias por la carta, ¿eh? La he recibido. Ok, chao. Oh, Manjen, muy amable por venir al hospital a ver a mis clientes. No soy yo, es Gautier. He hecho el viaje solo sí, para verle. Tío, por favor. No se preocupe, mi amigo Lambert, señorita, hablaremos abogado más. De los Slimane. Te presento a Marie Vedré, comisario en práctica. Encantado, señorita. Encantado. Abogado Lambert. ¿Qué? He oído hablar de ¿estás usted? En libertad? Provisional, pero me tuvieron encerrado. Siempre se exagera. Eso no es nada, serás absuelta. A los jueces no les gusta condenar a las mujeres. Oh. Para ellos todas son más o menos inútiles, así que no son culpables. Eso. Pero yo no soy culpable. Bueno, eso a mí no me importa. Yo hago mi trabajo. No voy a pasarme la vida corriendo detrás de la gente, ¿eh? ¿Nos vamos? Así que una vez que han salido, han salido. Oh. Es mejor así, ¿no? ¿Y qué hacen aquí? Nada, echar un vistazo. Venimos a hacer nuestro trabajo. ¿Eh? Ah, pues háganlo bien. ¿Lo de esta noche sigue en pie? Por supuesto, claro que sí. Escuche, señorita, no le digo adiós. Espero que vendrá a cenar con nosotros esta noche. En todo caso, si fuese un delincuente, me gustaría que usted me pusiera vamos, las esposas. Déjate, una mujer guapa como usted, se lo juro, de dime, verdad. ¿Has explicado la lección a Maxim? No, no quiero daros gato por liebre. He venido porque ella me ha hecho una estrella. ¡Quieto, Manjen! ¡Quieto, hombre! Lo siento. Gautier, ¿usted vendrá? No, yo vuelvo a Marsella. Bien, de acuerdo. En todo caso, felicidades por el trabajo que ha hecho. Estoy obligado a aceptar el desafío. Adiós. Ah, cuando pienso lo que pasamos para encerrar a la gente y los jueces los sueltan como si nada. Sí, tú te ríes, pero esa chica no tenía que haber salido. Ah, buenos días, doctor. Inspector Gautier, de Marsella. He venido a interrogar a Slimane. Tengo una orden judicial. Pero, ¿podemos proceder? Bajo el aspecto médico no hay problema. Bien, pues pueden vamos. Interrogarle. Buena suerte. Fíjate bien. ¿Qué hay? ¿Otra vez la poli? Sí. ¿Qué tal, Maxim? Estoy muy bien. ¿No tienes nada que decirnos? No. Así que te ocurrió sin darte cuenta. Tú andabas tranquilamente y te caíste sobre un cuchillo. ¿Es eso? Es posible. Es posible. Con Simón en la cárcel y tú en el hospital, nos va muy bien a los hermanos Slimane. ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver. Tú seguiste con el negocio después de la detención de Simón, ¿eh? Y después te cargaste al llamado a Lauti Claude. ¿No es eso? ¿No? No, no es verdad. No. ¿Por qué no es verdad? ¿Por qué? Porque no le conozco. ¿Por qué? Porque no le conozco. Préstale atención. Oye, ¿qué tienes? Tienes mal aspecto. ¿Eh? ¿Qué es lo que tienes? El tendón. ¿El tendón? ¿Eh? ¿El tendón? Sí. ¿El tendón? ¿El tendón de Aquiles? ¿De poli? Se soporta. Voy a tomarte declaración después de prestar juramento como prescribe la ley. Bien, ¿quién eres? Maxime, el hermano de Simón. El hermano de Simón, ¿verdad? Maxime Slimane. ¿Cómo ocurrió el percance? No lo sé. Ah, no lo sabes. Está bien este dorado para una bolsa. ¿Dónde lo has encontrado? En Saint-Denis. Te presento a mi hermano, Aisha. Hola. Jean. Hola. Hola. Buenos días, abogado. ¿Qué tal, Aisha? Hola, abogado. ¿Cómo estás? Mi hermano Clement, mi abogado. Vaya, no sabía que estuviese con mi hermano. Sí, eso es, encantado. Tengo dos hermanos. Perdón. ¿Tienes dos hermanos? Yo no sabía que tuviera un hermano. Puede presentarnos a un tío cualquiera. Nos ha dado las llaves del apartamento para hacernos creer que es fiel, pero no sabemos lo que hace a nuestras espaldas. ¿Quieres mi documentación? Dile que no diga estupideces. No, déjalo estar. Y entre tanto yo trabajo, yo llevo dinero a casa mientras que tú solo sabes pedir. Sí, pero Simón no quiere que haga de puta. No podrías hacer otra cosa, no sirves para nada. Te pasas el día descansando y criticando a los otros. Realmente ha sido mala suerte que Simón se enrollara contigo. Dile a tu amiga que se calle o le voy a sacudir una buena. Bueno, yo me largo, adiós. Y cuando el juez te ha preguntado que cómo era gris o rosa, tú le has dicho que si se refería a la moqueta. ¿Crees que los jueces están para coñas? El juez me interroga, yo contesto lo que puedo, ¿no? Eso es. Este tío es idiota, no entiende nada. Aquí eres más esperado que el Mesías. No estaría mal tener los pies en el suelo. ¿Realmente piensas en tu hombre que está detrás de las rejas en Marsella? ¿Sabes en qué situación se encuentra? Una buena mujer tiene que apoyar a su hombre hasta el final. No necesito lecciones, pero si le caen 10 años, no quiero estar 10 años esperando. Escúchame, mientras yo exista no se pasará 10 años. Y aunque pasara 10 años, debes esperar su decisión. Pero si alguna vez te veo salir con algún otro, sabes que no dudaría en meterte una bala en la cabeza. Te lo digo yo. No te excites. Te hago notar que Simón no tiene por qué estar al corriente. En nuestro ambiente no se debe tocar a una mujer que pertenece a otro. No soy idiota. No lo haría aquí. Antes me largaría. Escucha, puedes intentarlo si quieres, pero aunque te vayas al fin del mundo, el día que te encuentres será el último de tu vida. Es por el honor de la familia. Cuestión de respeto. Bromeaba. No se bromea con estas cosas. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a ir a Marsella? Sí, me voy a Marsella con su madre. ¿Me das pasta para el tren? No tengo nada. ¿Me das pasta? Puedes darme otro, ¿no? Yo viajo en primera clase. Es increíble. ¿Qué significa 500 francos? ¿Qué quieres que haga con 500 francos? Cotillo, ¿cómo? ¿Le vas a dar más o qué? ¿Qué te importa? Démela. No, deja, deja, pago yo. Manchel, dame. Pago yo. Pero bueno, déjame a mí. Vamos, dame. Es un placer. Oh, Marivedre, perdóname. Yo me encargo de todo. No seas idiota, Lambert, estás ¿cómo pelado? ¿Cómo que estoy pelado? Tengo pero, más dinero vaya, que tú. Tus clientes no te pagan nunca. Ya lo no sé, se lo gastan todo en el juego. Sí, a veces voy a jugar con ellos. Yo me juego esto. Ellos tienen fajos así como ladrillos. Yo pongo 1000 francos y ellos ponen 10.000. Él no sabe hacerse pagar. Rehúsa siempre cuando se lo proponen. Es siempre después cuando los ha hecho salir. Pero luego uno no tiene ganas de pagar. Sí, pero es posible que tú me hayas pagado en especias. Ponme un whisky. Pero oye, ¿te das cuenta? Lo toma todo a lo trágico. Es terrible. Gracias, señora. Sí, lo toma todo a lo trágico. ¿No hubo una noche en que...? Bueno, uno no puede acordarse de todo. Oh, sí, sí, me acuerdo muy bien. Oye, no has cambiado nada. Oh. Hace por lo menos 10 años, ¿no? No hay que exagerar. Sí, sí, de veras. Sí, tal vez fue el vestido. No sé qué. Ah, sí, aún hay material ahí debajo. Es Optiver. No te cuesta nada y es agradable oírlo. No, no, es cierto. Estoy harta de estar detrás del mostrador. Creo que voy a vender. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Y qué piensas hacer? ¿A dónde piensas ir? Largarte. ¿Largarte? ¿Sabes? Hay 4.000 bufetes de abogado en París. Alrededor de 20 tienen realmente los asuntos importantes que dan mucho. Hay 200 que no están mal, que se defienden. El resto... ¿Y tú en qué categoría estás? En ninguna, en ninguna. Ya, mi futuro está en otra parte. No me digas. ¿Dónde está tu futuro? En la magistratura. Pienso llegar a ser fiscal del Supremo, si todo sale ¿los bien. ¿Los fiscales llevan diamantes en la oreja? Oh, pero en el juzgado me lo quito, Manchen. ¿Queréis ir a bailar? Sí. No, porque después estoy muy cargado. De todos modos, yo voy. Ah, bien, ella va, pues entonces habrá que ir. Vamos a menearnos un poco. nada. Adiós. Adiós, tú buenas tampoco noches. Tampoco has cambiado nada. Imagínate que ella no se creía que había quedado contigo. Pensaba que tenía una cita con otra mujer. Oh, pero yo me pego, aunque sea con una mujer. Bueno, yo no sé nada, pero en todo caso dais la impresión de estar hechos para vivir el uno... Es lo que le digo yo continuamente. El uno con el otro. El uno dentro del otro. Marivedré, ¿vienes? Yo también he conocido eso. ¿Y ahora se ha terminado? Sí, soy viudo. ¿Qué, Vedré? ¿No piensas hablar? Estás un poco excitado, ¿no? Sí, estoy un poco excitado, sí. Eso no es contestar. Además, no sé por qué lo estoy. Es asunto el tuyo. Marie, te deseo. ¿Podemos parar? ¿Quieres que te conteste? Adelante, hazlo. Se diría que no te ha gustado que te lo dijera. Hay que desahogarse. Estás completamente chiflado, Manjeng. Prefiero suponer que es una galantería de mal gusto. ¿Ah? ¿Y por qué? Sería gracioso, la pareja de pobres. Bueno, hay otras, ¿no? Pero con franqueza, ¿lo dices en serio? Sí. Lo digo en serio. Sí. No podría. Nunca me enrollaría con un inspector. No se trata de enrollarse, sino de acostarse. Y luego, además, tu forma de insinuarte. Has hecho de todo para provocarme, ¿no? Lily, ¿echas de menos al bebé? Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Los antillanos son los mejores para prostituir a las chicas. Lo consiguen en 15 días, pero no saben conservarlas. Pero mira, ellos se mueven bien. Sí, eso sí. ¿Vamos? ¿Eh? ¡Vamos allá! ¿Bailas muy bien, Lily? Ahora comprendo los golpes con el pie por debajo de la mesa en el restaurante. Ya que se ha librado de CD, me aprovecho. ¿Qué tal? Bien. ¿No bailas? ¿Eh? ¿No bailas? No, yo no estoy aquí para bailar. Pero anda, ve. Me gustaría invitarte a una copa, pero aquí las que pagan son siempre las mujeres. Estoy pelada. Ya, no van muy bien los negocios para la familia en estos momentos, ¿eh? Quieto, quieto. No, pero quieto, quieto, hombre, déjala estar. Me tambaleo. ¿Estás desatada esta noche? Bueno, ¿qué te creías? La verdad es que yo no tengo ánimos para trabajar. Sí. Total, para que otras se aprovechen. ¡Hey! No valía la pena montar todo ese jaleo con Dede. Es bonita tu cadena, ¿eh? Sí. ¿Me la das? ¿Y qué más? Te doy la mía, si quieres. ¿No quieres la mía? Ah, oh, tú hablas de un cambio. ¿De verdad no quieres la mía? No, no vale que no vale nada. No. Tiene un enorme valor sentimental esta cadena. ¿Ah, sí? ¿No te gusta? ¿Quieres bailar? Sí, bailemos. ¿Bailas muy bien? Tengo la impresión de que nos han olvidado. ¿Qué tal, Noria? ¿Os divertís? ¿Nos vamos? Sí. ¿Os vais? Sí. Oh, sí, en la vida hay altibajos. A veces uno se encuentra solo y otras no quisiera estarlo. Y uno se pregunta qué hace con esas golfas. ¿Te quejas así a menudo? La cosa es que mi madre no me quería, así que me vengo con las otras mujeres. Te gusta tener un pretexto para hacerte el macho, ¿eh? No creas, no. Anda, sube. Sube. Sí. Bueno, voy a acercarte hasta tu coche. Sí. Después podríamos ir a tomar una copa si te apetece, ¿no? Y luego cogeré mi coche, así no tendrás que acompañarme otra vez. Como quieras. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Quisiera saber si te hubieras comportado como Lambert en el restaurante. No, contigo no. ¿Por qué conmigo no? Tal vez porque eres lo contrario de lo que uno cree. Tienes algo que intimida, no se sabe cómo tomarte. No me gusta que me tomen. Porque uno tenga a alguien en la cárcel, no ha de irse con el primero que llegue. Lambert no es tu tipo. Cuando se os ve a los dos, entran ganas de llorar. No sé por qué has hecho esa tontería. ¿Jode bien? ¿Por lo menos? Por si te interesa, se enamoró inmediatamente de mí. Vamos, vamos. Por lo menos estoy segura de que me defiende. Oh, claro. Porque cuando uno está liado contigo, tiene derecho sobre ti. ¿Eh? En absoluto. Pero déjame. ¿Estás loco? Sí, sí, anda, bésame. Déjame, estás completamente loco. Bésame. Es ridículo. Déjame, estate quieto, déjame. No, basta ya. Es ridículo. Sí, es ridículo. No, es verdad, es ridículo, sí. Uno cree que quiere a una mujer. Cree por un instante que es posible y luego efectivamente es ridículo. Lo siento, lo siento. Pero he creído por un instante, un momento, en serio, he creído. Lo sé. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Seguir circulando? Sí, vamos a comprar periódicos. A los Campos Elíseos. Me apetecen periódicos. Tenga. Gracias. Gracias. Bésame. Nunca he querido a nadie. Yo sí. Cuando uno quiere a alguien. Tanto como pueda imaginarse. Le parece que va a durar toda la vida. Es ridículo. Cuando has creído eso y luego se termina. Queda la amargura. Uno piensa que es mejor no creer en nada. Es más inteligente. Me siento horrible. Tengo la impresión de no tener vida por delante. No, está bien. Todo está bien ahora. Chiquillos. Al contrario, creo que está muy bien. Hemos pasado la noche hablando sin darnos cuenta de que el tiempo pasa. Yo... no había hecho esto desde que tenía 15 años. 16 años. Está amaneciendo. Tengo que irme. Mi tren sale dentro de una hora. Diga. Quisiera hablar con el señor Manjain, por favor. ¿Quién llama? No, Lai, es para mí. Sí, no importa, gracias. Póngame con el otro número enseguida, por favor. Gracias. Diga. Bien. No, sí, uno de los hermanos de Simón ha traído una bolsa. El más joven. Oh, no sé nada. No me ha dicho que mirara. Pero mira, a ver qué hay. Hay dos pipas dentro. ¿Qué quieres que haga? Escucha, no hagas nada, no te muevas, no has visto nada. Y si ellos te llaman para darte una cita para recuperar la bolsa, sobre todo no vayas, ¿comprendido? ¿Pero tú cuándo vuelves? Mañana. Además, cierras la otra cerradura, no tienen la llave de esa, ¿de acuerdo? Bueno, adiós. Cada vez vienes menos. ¿Qué es lo que ocurre? Nada. Pero ya no consigo creer. Oye, es muy importante, Nori. Hay que creer. Te lo aseguro. No pueden retenerme mucho tiempo. Sí, sí, lo sé. Lo intento. Te juro que hago todo lo que puedo. Si dejáramos de vernos, creo que te amaría siempre. Siempre te recordaría, aunque estuviese con otro hombre. Te juro que te amo. ¿Sabes cómo acaban las que hacen eso? ¿Qué quieres decir? ¿Es que quieres dejarme? No, no, te juro que no. Sí. No quiero dejarte. Sé que podrías hacer algo bueno de mí, no como tus hermanos. No quiero hablar mal de tu familia, pero es la verdad. Ahí están ellos con su dinero, solo piensan en eso, son capaces de todo. No, acabaré por ser una puta, así no, que tendrán lo escúchame. Que... no quiero que acabes así. No quiero que hagas de puta. Si es para que acabes como todas las otras, no me interesa. Si necesitas dinero, se lo pides a René. Vaya. ¿Qué es toda esa historia del robo? En nuestro negocio no se traiciona. ¿Qué significa? ¿De qué robo hablas? Pues del robo. Nos han quitado todo el dinero. Dicen que has sido tú. ¿Ves cómo eres? Yo sé que no has sido tú. Confío en ti. Y yo te quiero, y si lo hubiera robado, hubiera venido aquí para hacerme perdonar por ti y no por los otros. ¿Por qué se meten? Quiero creerte. Quiero creerte, pero estas cosas son importantes, lo sabes. Es así en la familia. Pero has de jurarme que no tienes nada que ver con eso. Te lo juro por mi vida, te lo juro. ¿Qué es Sabienda? ¿Se suda? Déjala estudiar. ¿Qué veré? Sí. Ya estás en la recta final, ¿eh? Mañana es el gran día. La academia. Y pasado mañana te despreciará. La señorita será comisario. Los hay que llegan enseguida y otros que esperan el ascenso. Ascenso, ascenso, ascenso. Bueno, no pienso pasarme toda la vida estudiando, ¿eh? ¿Tres años de cultura general? No, no. ¿Qué metro 37? ¿Será fácil la oposición para comisario para ti, con tu licenciatura? No, mi doctorado. ¿Todavía mejor? Sí, pero ya estaba harta de pasar oposiciones. ¿Digas? Ah, dichosa LSD. ¿Pero por qué me llamas LSD? ¿La sopla de pie? ¿Cómo eres? No te voy a echar de menos. Voy a ver si la encuentro. Es personal. Diga. ¿Dónde estás? ¿Quién ellos? Bueno, espera, ya voy. Si preguntan por mí, les dices que no sabes dónde estoy. Bien, que te diviertas. Harán lo que sea para que hable. Son bueno. Peligrosos, no les conozco. ¿Dices que no les conozco? ¿Y sospechan de quién? ¿Y de qué? De mi hermano y también de mí. Creen que les hemos robado la pasta. ¿Qué pasta? Ya te lo he dicho, el dinero que les han robado, me lo dijo su madre. En Marsella. Pero, ¿cuánto tenían? No lo sé, no me lo he dicho, pero creo que había bastante. ¿Cuánto es bastante? No lo sé. Bueno, oye, si realmente quieres que te ayude, tienes que explicármelo. Has de decírmelo todo, todo. ¿Comprendes? ¿Has cogido tú la pasta? No, no he sido yo, de veras, no he sido yo. Te lo hubiera dicho. Quiero que me ayudes a encontrar a mi hermano. Tienes que ayudarme. Pues sabes, quieren acabar con él. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que vaya tras ellos con la pipa en la mano, eh? ¿Pam, pam? Ah, ni hablar. Solo te tengo a ti. No puedes abandonarme. Tengo miedo. Espera, espera, espera. ¿Tranquilizamos? Sí. ¿Qué es lo que ha hecho? Intentaba desvalijar un piso. Al mediodía he hablado con Maxim por teléfono y hemos tenido una larga discusión. Maxim me ha explicado que la bolsa que entregó a mi hermano el lunes contenía dos pistolas y abundante munición. Luego, el miércoles por la tarde, le pidió a mi hermano que bajara a la puerta del edificio la bolsa conteniendo las armas a fin de poderla recuperar. No he vuelto a ver a mi hermana. Punto. Eso es. Ya está. Toma, firma y rúbrica. No he mencionado la pasta para evitar complicaciones. Me quedo aquí, no, para vigilar al hermano, no, de Noria. ¿Con esto? Deja de decir estupideces. Eso es para intimidarle. Hazme caso, tienes que quedarte. Bueno, adiós, hasta luego. ¿Y tu ojo va mejor? Imagínate. Después de 4 operaciones. ¿En la retina? Diga. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Bueno, te espero. Porque John te busca y quiere charlar contigo. Y no te preocupes, no es nada malo. Aisha, habla con ella. Pero ten cuidado. ¿Hola? ¿Noria? Sí, soy Aisha. No, todo va bien. Tu hermano está aquí. No había que decírselo, idiota. ¿Pero qué te pasa? No, un poco nervioso, idiota. Pero está bien. Tendrías que venir. Bien, que se ponga. Quiero hablarle. Quiero oírle, ¿sabes? Puedo hacer una tontería. Que se ponga. Noria, ven a buscarme, por favor. Quieren matarme. Te lo suplico, Noria. Ven a buscarme. Quieren matarme. ¿Lo has oído bien? Te interesa venir y sola, además. No merece la pena mezclar a nadie en esto, ¿eh? Está bien. Llegaré dentro de una hora. ¿Cómo es que están todos en tu casa? ¿Les has dado la llave o han forzado la puerta? Las dos cosas. ¿Cómo las dos cosas? Sí, porque cuando yo salí de la cárcel les había dado la llave para hacerles ver que era fiel. Luego me arrepentí y puse una cerradura más. Y cuando volví de Marsella, mi hermano no estaba y habían forzado la puerta. ¿Has jodido con todos ellos? No, deja. Uno solo basta, ¿eh? No quiero hacerle daño a Simón. Y a mí qué me importa, Simón. Yo solo pienso en esto. ¿Qué importa, Simón? Está en la cárcel. Yo estaba unida a él. He vivido con él. Me amaba de veras. Es un musulmán. ¿Y qué? ¿Un musulmán? ¿Qué sabes tú de los musulmanes aparte de maltratarlos, eh? Yo sé cómo tratan a las mujeres. No peor que nosotros. Yo no tengo nada que ver con este asunto. No sé por qué me habéis maltratado de esta forma. Eres su hermano. Tienes que saber algo, ¿no? No, yo no sé nada. ¡Cállate, estúpido! Y tú, deja de hablar con él. ¿De acuerdo? Bien, vamos. No habréis perdido la noche. Venid conmigo. Secuestro. Están armados. Bien, empieza a ser tarde. Aisha, ¿me oyes? ¿Y si están en la escalera? ¿Cómo quieres que lo sepa? Soy Ten cuidado. Quiero no podemos arriesgarnos. Hermano. Si no, no entraré. ¿Qué hacemos? Vamos. Tráele. Quiero que abra mi hermano. No te interesa hacer tonterías. Entra. Vamos a hablar amablemente. ¿A esto le llamas hablar amablemente? No es cosa mía. ¡Quieto! Aquí tienes a tu hermano. Eres una cerda. Te largas y me dejas aquí. ¿De quién es la pipa? No es mía. ¿Me tomas por imbécil? No, no es mía. ¿Qué es esto? Son mis ahorros. Vaya, tienes un montón ahorrado, ¿eh? Bueno, yo trabajo, puedo probarlo. Ah, sí, ya, haces de canguro. ¿No es eso? ¿Y tú? Yo he venido a buscar mis cosas. ¿Qué te han hecho? ¿Te duele mucho? Sí, bastante. ¿Qué tal la cabeza? La cabeza bien, no es grave. Bien, llévale al hospital. ¿Y yo qué voy a hacer? Tú vas a venir a casa, estarás más segura. Calle Dutille 17. Ten, coge las llaves. Tercer piso. Toma. ¿Conoces a mi hermano, Momo? Sí, le he visto en el bar. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? He venido a pedirte la bolsa. Perdona, René, yo no estoy al corriente. ¿Qué Escúchame, bolsa? Escúchame, no me digas que no estás al corriente. Eres el abogado de Noria, ¿no? Has sacado a Noria, conoces a Noria, conoces a Manjeng. Sí, ¿qué es no lo que vale pasa? No vale la pena mentir. Venís a mi casa a las 3 de la madrugada. ¿Para qué? ¿Qué bolsa? No estoy al corriente, René. ¿Qué más da a las 3 o a las 2 o a las 10 de la mañana? ¿Qué más da? No hemos venido para amenazarte. Ah, ¿no? Pues... ¿qué pasa? ¿Qué Mira, pasa, René? Mira, te sientas, discutimos ¿Qué ocurre? Y luego hablas por teléfono, ¿eh? ¿Qué es lo que...? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Sabes que Noria ha robado la bolsa con el dinero y la droga? No, no lo sé, no sé nada, no sé dónde está Noria, no sé dónde está la bolsa. Sí. ¿Pero qué haces? ¿Qué quiere decir sí, eso? Que sabes ¿Es una dónde pipa está. O qué? Sí, René, ¿qué es lo pipa. Que pasa? Yo soy abogado, no soy un chorizo, lo sabes muy bien. Siempre he sido honrado con vosotros. Podemos gritar más fuerte. Escucha, escucha. Tú crees que la sabes larga, pero no sabes ni así. Eres un tío con dos caras. No sé de qué hablas. No sabe de qué hablo. No sabe de qué hablo. Entonces no le hablo más. Oye, escucha, soy un hombre de leyes. Lo que hacéis puede costaros caro. Óyeme, con él no puede costarnos muy caro porque está loco. Yo he venido para arreglar las cosas. No quiero que se compliquen contigo o con Manjeng. He venido simplemente para reclamarte lo que te he pedido. ¿Qué? La bolsa con el dinero y la heroína. Es que no estás solo, todavía estás... ¿Has venido para fastidiar o para hablar? Manjeng. Estoy jodido, Manjeng. ¿Qué te ocurre? Son como perros rabiosos. Noria les ha trincado la pasta y ha desaparecido. ¿Cómo sabes que es Noria? Porque ellos me lo han dicho. Están completamente locos y creen que he dado el golpe con ella. Es imposible. ¿Cómo lo creen o lo saben? No es momento para bromas. Es imprescindible que la encuentre. Puede ser muy peligroso para ella. ¿Cuánto les ha robado? Me han dicho que eran 2 millones de francos. Estoy aterrorizado. Creo que se la van a encargar a la primera ocasión. Es preciso encontrarla. Se habrá alargado con la pasta. No la encontrarán nunca. Todo lo que quisiera es verla cara a cara, porque si llega a pasarme algo, si he de palmar, quiero saber no, por qué. No, sí, no. Sí. Pero no te harán nada, solo te asustan un poco, nada más. ¿Bromeas o qué? Van detrás de mí. De momento creo que conseguiré calmarles. Les explicaré cualquier cosa, pero cuando se den cuenta de que no consigo nada, ¿crees que serán amables conmigo? Estás bromeando, estás bromeando. Te hago notar una cosa, Manjeng. ¡Que se presenten! No me cazarán, eso es. Tengo una pistola, me los cargo. No quiero saber nada, te he prevenido. Ahora ya estás al corriente. De todas formas, no sé disparar, así que todo es perfecto, ¿no? Es un regalo, ellos me lo han regalado, sí, ellos. Eres perfectamente idiota. ¿Por qué has aceptado el regalo? ¿Y qué iba a hacer? Eres idiota. No tenías por qué aceptarlo. Perdóname. Acaban de engancharme en casa. No me he cambiado. Yo he venido aquí porque me siento más seguro. Necesitaba hablarte. Oh, no se detendrán por tener que disparar contra un poli. Pero tú has aprendido a disparar. Oh. He aprendido muchas cosas. Pero nunca he disparado contra nadie. ¿Por qué no vas a ver a René? ¿Por qué? Habla con René. No puede ser, lo dices en broma. No querrás que me vaya a meter en la boca del lobo, ¿verdad? Manjeng, ellos están muy enfadados conmigo ahora. Me han negado la provisional para Simón. Se acabó todo. Estoy jodido, Manjeng. Eso no es malo. Escúchame bien. Hice una tontería con esa chica. Nunca tuve que habérmela tirado. Es una golfa. Yo nunca tuve que haberme tirado a una guarra. Ella jode con todo el mundo y miente como respira. ¿Pero qué haces? Te has vuelto loco, Manjeng. Te has vuelto loco. Espera, Lambert, deja que te explique. No, no. Pero bueno, déjate de tonterías. Te has vuelto completamente loco. No. Cierra la boca. Loco. Cierra la boca, Lambert. Cierra la puerta y cierra la boca. ¿Simón te había dicho dónde estaba la pasta? No. Nadie lo sabía. Ni Aisha ni la madre. ¿La madre? No es ningún tonto, Simón. Sabía que tú le robarías la pasta. Basta. Deja de hablar como un poli. Conmigo no, por favor. ¿La has cogido, sí o no? No, pero ¿qué importancia tiene ahora? A ti no te importa nada, ¿eh? No, tú sí me importas. ¿Has cogido el dinero, sí o no? No. Vas a acabar con una bala en la cabeza. No te dejarán nunca, ¿sabes? Tú no me dejas, eres peor que ellos. No tiene ningún sentido lo que dices, ninguno. Yo soy todo lo contrario. ¿Tú? Sí. Yo te tengo a ti. Te tengo a ti. ¿Por qué me mientes siempre? ¿Por qué lo haces? No lo comprendo. Siempre he mentido. No recuerdo ninguna época de mi vida en la que no haya mentido. A los profesores, a mis hermanos, a mis padres, a todos. Siempre he mentido. Todo el mundo lo hace, todo el mundo. No es nada grave. Mis padres creen que estudio hostelería en París. Ni siquiera me llamo Noria, eso es cosa de Simón. A él también le he mentido, creí amarle. Simón, sus hermanos, René... No les importa la verdad de la gente. Los árabes tienen su forma de ver la verdad. Uno siempre cree que mienten. Me gusta eso. Sí, su verdad es que quieren matarte. No se mata por 2 millones. Ah, sí. Ellos sí. Ellos sí. El dinero está en una consigna en la estación de Lyon. Sabía que había hecho una estupidez. Ahora ya es tarde. ¿Estabas enamorada de Lander? ¿Me ves como la mujer de un poli? Bueno, 10.000 francos al mes no está nada mal. ¿Y tú con tus 2 millones? ¿Qué vas a hacer con ellos, pobre tonta? 2 millones no son nada. ¿Cómo nada? Necesitarías toda la vida para ganarlos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y tú qué? Con 2 millones no puedes hacer nada. Tu sueño es sentarte en una playa bajo un cocotero con un tío que se pase el día sirviéndote bebidas, ¿eh? ¿Es así? ¿Cómo lo ves? ¿Tu ideal de bienestar? Uno se aburre en la playa, no hay nada. No te puedes bañar porque hay demasiados corales y tiburones. Luego vas de club en club, te conviertes en... Ligas un poco... Eso no es vivir, es una vida idiota. Evidentemente. Es mejor hacer pequeñas investigaciones, pequeñas redadas, pequeños interrogatorios. Eso sí que es vida. En todo caso, no es una vida de parásito como la tuya o la de ellos. Dinero, dinero, dinero. O robar o la lotería. ¿Eh? O robar o la lotería. ¿A mí qué me importa ese dinero? ¿Qué te crees? ¿Que me tendrás devolviéndolo? Eres tan idiota como ellos. Siempre con sus paquetitos. 100, 200, 300 gramos. Les he jodido porque les he trincado la pasta. En cambio, contigo no se puede hacer eso, porque no tienes nada. No tengo nada. No. Como decía Sardón, el fondo de todo está podrido. No, el fondo de todo es horrible. ¿Sí? Sí. El fondo de todo es horrible. Bueno. Vaya. Voy a ver al otro idiota. No, te burles de mí, ¿eh? Te divierte. Quiero ir contigo. Si quieres. ¿Me das la bolsa? Sí. Y yo qué sé dónde está. Pero bueno, está ahí, sí, a tus pies. Bien. ¿Me esperas? Sí. ¿Tienes palabra? Por lo menos para ser un podio. ¿Ves, Manjan? Para esto sirve la guerra. Así es. Vamos a ver. Esto es lo más importante. Y sobre todo, la palabra. ¿Me permites, Manjan? Es buena. Bueno, esto es el mundo al revés. Bien. Te felicito, Manjan. Y te lo agradezco. Bien, si algún día necesitas un favor, no te lo pienses. Adiós. Adiós, Manjan. ¿Está bien? Sí, está bien por el dinero, pero no me gusta. Porque no sabemos qué puede habernos preparado. Inspector. Acérquese, acérquese. Venga, sin rencor, ¿eh? ¿Se acuerda de esto? Venga. Vamos a tomar una copa. ¿Qué quiere beber? Un ron. No, un whisky. ¿Y qué haces por aquí? Pues... ¿Te han soltado? Claro, no había hecho nada. Menudo golpe me dio. Sí. ¿Eh? Total para nada. ¿Ya ha dado a luz tu mujer? No, dentro de 8 días. O 10. Ah, ¿te atreves con otro hijo? Pues claro. Entonces, ¿dónde vas a poner el otro tatuaje? Ya encontraré algún sitio. No se preocupe. ¿Cómo vas a llamarle? Vansan. ¿Vansan? Sí. Ah, es mi segundo nombre. Me llamo Louis Vincent Manger. Primero ella quería llamarle Stefan, pero me parece muy afeminado, ¿no cree? ¿No? Mm. ¿Y si es una niña, qué? Oh, no, no es una niña. Se ha hecho radioscopias y todo. Es un varón, es un varón. Ah, bueno, ¿sí es un varón? Sí, es un varón. ¿Cómo te las arreglarás esta noche? ¿Te meterás en la cama como si nada? No, mi parienta sabe que estoy tomando una copa. De todas formas, he dejado de hacer estupideces. He sentado la cabeza. Me he calmado. Se acabó. Muy bien. Bueno, me voy. Adiós. Me marcho. Ah, esperaba que me dijeses esto un día u otro. Sí, lo esperaba. Pero suponía que lo dirías cuando estuvieses enfadada. Supongo que nunca podrás comprenderlo. Pero esto solo puede acabar muy mal. Es verdad, no he comprendido que no iba bien, pero creo que necesitamos dormir. Yo también estoy cansado. Lo veremos más claro después, ¿eh? ¿Crees que he tomado la decisión? Porque sí. Sí, porque estás cansada. No estoy cansada. Sí, claro que sí. No. No vale la pena continuar. No, no puede ser. No. Sí. No puedo vivir contigo, te decepcionaré. No podría darle a un hombre lo que él necesita. Y además... me has enseñado a no mentir. Lo único que quiero es que me ames. Lo único que quiero es que me ames. Puede que sea incapaz de amar. Soy demasiado joven. Ya eres tan dura como la gente que ha vivido. No tienes corazón. Nada te importa, nada. Eres como un círculo vicioso. Nada puede hacerte cambiar, nada. Por eso quiero irme. ¿Crees que van a dejarte marchar? Tienen el dinero. Eso no les bastará. Son unos desgraciados. Se habrán cargado tal vez a 2 en 10 años. No vendrán a buscarme, esté donde esté. ¿Sabes qué dicen ellos? Que solo las montañas no saben encontrarse. No me localizarán. Dentro de un mes, dentro de un año. Tú no eres como ellos. ¿Y qué sabes tú? Se dice que los polis y los chorizos se parecen. Pero tú me das miedo. Además, me es igual, hago lo que quiero. Bésame y dime adiós. Lárgate, Noria. ¿Solo un beso? No. ¿Crees que estás enamorado de mí?